solo, así y triste. Mirando tu foto, pensando quién y cómo te desviste. Y maquineando mordidos, si te lo haces mejor que yo, porque carajo me mentiste. Me hubiese hablado a la raíz, la clara, pero me volviste. Cabrona, me cogiste a chiste, porque carajo me mentiste. Vete lejos, mal agradecía, mal paría. ¿Quién diría? Yo decía que tú siempre ibas a ser mía. Pero otra vez me equivoqué. La foto, la cartera, todos los tacos pa'l carajo los boté. Y no te niego, a veces te veo y me da contigo, pero picheo porque tú estás loca. Maquineando mordidos, si te lo haces mejor que yo, porque carajo me mentiste. Me hubiese hablado a la raíz, la clara, pero me volviste. Cabrona, me cogiste a chiste, porque carajo me mentiste. Nosotros somos los mágicos, bebé. Casper, Flow la movie, real hasta la muerte. Dime, sigue. Yancy, Full Harmony, Yay Toli, dime Charco.